adolescente carita pecosa, que solo siente amor por su gatito, que duerme abrazada a su muñeca y todavía pelea a su hermanito, que despertaste en un lecho de flores con un extraño brillo en tu mirada, escuchando el canturrear de las alondras, sin quererlo te sentiste enamorada, enamorada, enamorada, ay mi pecosa, enamorada, enamorada, enamorada, ay mi pecosa, enamorada.